Bueno, vamos a charlar unos minutos con Gustavo Castro. Gustavo Castro fue noticia, lamentablemente, hace unos años. Él nos va a detallar y nos va a dar precisiones sobre esto, porque cumpliendo funciones como inspector de tránsito de nuestra ciudad, fue agredido, fue chocado, fue embestido por un automovilista que se resistió a ese control de tránsito, fue arrastrado cientos de metros, y esta situación realmente le provocó heridas. Fue una noticia que trascendió Tandil, fue una noticia nacional lo que ocurrió. Estamos para charlar con él. Gustavo, bienvenido a BCU Radio. Paola Celaya, Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, Gustavo. A ver, contanos y refrescanos la historia. ¿Esto cuándo ocurrió? El accidente ocurrió el 10 de junio del 2017 a las 00:05 horas, en aquel ya sábado a la madrugada. Bueno, ahí vos estabas trabajando en un control de tránsito y fuiste embestido por un automovilista que quiso evitarlo. Exacto, sí. Fue un control, un operativo, y bueno, esta persona no paró en el control, y bueno, y fui arrastrado durante 4 cuadras. Gustavo, bueno, ¿cómo ha sido tu vida a partir de esa situación? Y mira, del accidente, y bueno, tuve la fractura de las dos rodillas, y hoy en día todavía me siguen faltando 2 operaciones más, tanto ligamentos cruzados, los meniscos y una parte de la rótula, la abajo está todo quebrado. Y bueno, lamentablemente no tengo el alta de RT porque se cortó. No tengo, por decir, quería buscar un trabajo y no tener el alta, no conseguí. Y bueno, y quedé chueco, quedé cortado, con quien dice, siempre, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿qué te pasó en el medio? Porque vos decís, vos tenías una RT, eras empleado del Estado, del municipio. ¿Cómo llegás a esta circunstancia de que estás sin RT y sin la posibilidad de hacer una continuidad desde el punto de vista médico? La RT fue cortada a principios del año pasado, más o menos, ya con el antes del cambio de gobierno. Ya estaba que se cortaba y que no, y bueno, cuando pedí para hacer una resonancia, todo para una operación, ahí ya directamente la cortaron, pues no podían seguir más. Con el cambio de gobierno no sé si fue el cambio de gobierno, no sé qué, pero más o menos para esa fecha se cortó todo. Porque el cambio de gobierno acá siguió el mismo intendente desde hace muchos años, es decir, lo que puede haber cambiado algún... A nivel nacional me refiero. A nivel nacional, pero vos vos tenías el contrato aquí, en el municipio. Sí, yo tenía acá en el municipio. Pero bueno, más allá de todo, yo había solicitado un cambio de área, y más allá de eso, para irme yo al área el área que quería yo, directamente tenía que hacer la renuncia para poder entrar al otro lugar, porque era un área descentralizada, era mitad y mitad, mitad provincia, mitad nación, algo así, que le llaman ellos. Bueno, hice, pero cuando quise volver a entrar al otro lugar, me dijeron que no por las condiciones que estaba. ¿A qué áreas queríais ir vos a trabajar? ¿Cuál era el área que pretendías? ¿Dónde? Ya, yo me quería ir para el lado del hospital. Y bueno, son áreas descentralizadas, ¿no? Si bien es municipal, pero depende mucho de provincia. Entonces, pero bueno, más allá de eso, el tema de la RT la seguía teniendo, pero bueno, después se terminó cortando todo. Gustavo, ¿vos estás asesorado, digamos, con un abogado o alguien? Porque estas cuestiones de leyes a veces a uno le exceden, y la verdad es que yo supongo que la RT tiene ciertos, ¿no? Tiene que cumplir determinada cantidad de cosas que en tu caso no lo está haciendo. ¿Vos estás asesorado jurídicamente? Sí, tengo una abogada que con la que estás parte de RT, pero también ella no... La verdad es tanto de ellos como otro abogado que había arrancado, le decían que no. Entonces, bueno, ahora directamente, bueno, justo agarró esta etapa ahora del virus, se paró todo, no se puede viajar a ningún lado, pero están en eso, van a ver cómo hacen, tienen que volver a reiniciar, con quien dice, todo el trámite. A ver, Gustavo, yo quiero entender esta situación, y quiero hurgar un poco más. Vos estabas contratado, vos eras un contratado en el área de tránsito, no eras planta permanente, digamos. Sí, era planta permanente. Vos eras planta permanente. ¿Y renunciaste? Pedí la renuncia para hacer el pase para otro lugar. O sea, a vos, ¿quién te aconseja que tenías que renunciar? Yo cuando paso por personal, consulto a ver cómo es el tema y yo me voy a la otra área y me dicen, no, fíjate, si renuncia entra más fácil allá. Hice eso, no voy a dar el nombre de la persona esta. Y agarró y sí, yo con ganas de seguir, pues en realidad, como estaba, no quería seguir en el área. Claro, vos no querías seguir trabajando como inspector y la única opción que te daban era ir a otro lado, claro, pero renunciando, claro, una locura, porque en realidad esa persona es la responsable de que vos hayas quedado desamparado. Para arriba, claro, totalmente. Claro, esa persona te mal aconsejó, yo no sé qué intenciones tendría, digamos, porque si se me ocurre, sí. Te querían sacar de encima, Gustavo, digamos, no cargar con una, todo el tema de tu accidente, de recuperación. Terrible. Y te han dejado a la deriva. Esa persona que te obligó a renunciar te dejó a la deriva. Por eso yo digo, eras contratado, ¿no? Peor todavía, estabas, digamos, en situación de planta permanente. Pero además me queda la sensación que después de un hecho de esas características, la responsabilidad queda en el automovilista que lo atropelló y debería haber pagado absolutamente todo lo que es la recuperación. Claro, o sea, esto debería haber un asesoramiento atrás que evidentemente no tuvo. Sí, te escuchamos. Perdón, el con el tema del chico este que me chocó, exacto, ese caso que impune, pues ya pasaron los 2 años y nos dicen, como él no tiene, él estaba, bueno, y me parece sigue trabajando actualmente en una empresa conocida de Salamines, entre una cosa y otra. Como dice, no le pueden sacar parte del sueldo del trabajo para pagar. ¿Por qué? Dicen que también que él tiene derecho a vivir y no sé qué, pero bueno, a mí no, me jodió la rodilla y quedé... A ver, un consejo, Gustavo, acá. Bueno, primero... urgente, muy turro el que te aconsejó que renunciaras, sí. Yo no sé si es el jefe del área de recursos humanos del municipio quien te aconsejó esto, y la otra es que busques urgente asesoramiento con un abogado, encauzarlo legalmente, digamos, porque nada prescribe en dos años, digamos, tenés 10 años de prescripción de causas, más si hay una denuncia penal, exacto, y con un argumento del otro también necesita vivir porque él tiene las rodillas, o sea, la miseria, y ha perdido su trabajo, la verdad está bueno que se conozca esto, porque la única manera de resolverlo es legalmente, pero asesorate con alguien que evidentemente te permita avanzar por un camino correcto. Porque lo están llevando justamente de hace tiempo a este camino en el cual la legalidad de todo cada vez se le escapa más de las manos, totalmente, ¿no? Porque el reclamo cada vez se le va a hacer más difícil mientras siga siendo... ¿Y vos te podés movilizar por el tema de las rodillas? ¿Cómo es la situación? Sí, yo ando camino todo. Y calcularle cada 3 meses por ahí yo me infiltro las rodillas, claro. Cuando consigo la plata, en realidad, porque él hace ponerle mes y pico me puede dar una y me sale entre 2.900 más el inyectable, que cuando te la das que te van casi 3.500 pesos total, y para mí hoy en día que no tengo trabajo, encima tengo que juntar, bueno, tengo una nena, hay que mantener la familia, se me recomplica. Gustavo, ¿el gremio te ha dado una mano? ¿Has acudido al sindicato? No, yo no estaba, no pertenecía al sindicato. Pero eras trabajador municipal, sí, sí. Digamos, más allá de que, sí, que no pertenecieras al sindicato, debería darte una mano, supongo. Sí, no, yo ahí en ese tema no me quiero meter con el tema del sindicato, pues como yo no estaba dentro del gremio, no quiero, no sé, no. Gustavo, disculpame que yo me intrometa en estas cuestiones, pero ¿cómo haces para subsistir? Porque estás sin trabajo, tenés una hija, te ayuda a tu familia, ¿cómo haces? Y un poco que yo la familia, un poco de si sale alguna changa, y lamentablemente si me ven, he andado por muchos lugares, como ahora que estaba preparando el carrito para ir a juntar el cartón. ¿Qué edad tenés, Gustavo? 41. Claro. Súper joven. Bueno, totalmente. Claro. Bueno, insisto en esto, Gustavo, me parece que... encaminar la cuestión legal y cambiar de abogado, Gustavo, porque lamentablemente hay una... Deberían cubrir absolutamente todo. Entre los responsables de todo esto, sí, tienen sí, que sí. Ser, más, está el gobierno, digamos, la RT, está la persona quien provocó el hecho, que con el seguro tiene que pagar esta situación. En realidad, la persona esta, el auto no estaba a nombre de él, sí, no, y supuestamente no tenía seguro y licencia tampoco. Bueno, estaba con un grado de ilegalidad absoluto. Por eso que no le pueden hacer nada, eso lo que decía el abogado. Sí, pero si tiene trabajo y está en trabajo en negro y trabaja en Cañoli, como decías, por ahí tiene... No, dijo una empresa de Salamines. De Salamines, bueno, la empresa Salamines, importante, Cañoli. Digo, se le puede tener, sacar, digamos, como para que pague, ¿no? Él puede responder, digamos, tiene un trabajo como para responder, más allá, digamos, que no haya tenido carnet y que no tenga seguro, es porque se puede avanzar legalmente, ¿no? Sí, ponele, es como si yo hubiese sido al revés, yo lo hubiese atropellado al tener yo un trabajo, lo que sea, al pertenecer tanto a, bueno, acá al municipio, pero yo hubiese tenido el quilombo más grande que lo que él me hizo, sí. Porque ahí sí hubiese sido un trabajador municipal atropelló a un civil y te hacen un quilombo. Ahora cualquier otra persona te pasa por arriba y no tenemos, no tanto a mí, sino a otros compañeros que han tenido accidentes, y son hechos que quedan tapados y nosotros seguimos rotos, como quien dice. Exactamente. ¿Vos querés dar la identidad de esta persona? ¿De quién decís? ¿De quiénes te están asesorando? ¿De quién por lo menos te dio la respuesta en aquel momento de que tenías que renunciar para entrar en otro área? No, pues cuando vaya directamente a un abogado ahí donde tengo que poner las dudas para no tener inconvenientes. Más problemas, está bien. Perfecto. Pero bueno, pero supongo que trabaja en el área de recursos humanos del municipio, ¿no? Ahí es donde dijiste que fuiste, y ahí fue donde te aconsejaron, más allá de la identidad. Sí, yo fui a dos o tres lugares, y después del área, le comento, del área de control urbano, tanto director como gente de ahí mismo, me decían, no renuncie, no hagas eso, y yo... por tal de hacer algo para mí, para mi salud, de estar mejor, y después yo mismo hoy en día me dice no lo tendrías que haber hecho, pero bueno, yo igualmente, tanto con director, con gente de personal de tanto de oficina como de calle, yo me sigo tratando normalmente, pero pasó y ya está. No sé ahora, yo quedé varado, así sea, no sé, conseguí un trabajo de algo, me quedaron las licencias grandes, en realidad cada licencia a mí me sale carísimo para ir a renovar. Gustavo, bueno, quedamos a disposición para como siga avanzando esto, en caso de que nos necesites hacer público tu caso. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, muy amable. Dale, muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego.